vuelvas jamás conmigo. Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida. Que nunca, mi amor, te digan adiós. Mientras que yo te sigo amando. Es difícil aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted. Se tendrá, quisiera que jamás, pero mío usted no es. Pero mientras llegue el día, me imagino que era el día, yo me